Carlos Gil en línea. Carlitos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. A ver, ¿te parece que sigamos con lo de ayer? Empresa. Es su propuesta. Exacto. A ver. Yo soy soldado. Está bien. ¿Cómo venimos con el tema de las propuestas? Bien. A ver, yo te estaba escuchando y pensaba arrancar justamente de algo parecido a lo que vos estabas hablando, porque me había llamado la atención la noticia, como sale de la entrevista de Labaña con el Fondo Monetario, sí. Donde hablaron del futuro y no del presente. Sí. Es una cosa un tanto extraña, ¿no? Sí, porque... Que alguien que candidato a, o que quiere ser candidato a presidente, se reúna con los representantes del Fondo Monetario cuando es público y notorio que todas las políticas están condicionadas por esos acuerdos, y que hable del mediano plazo, como pareciera una manera de... O hablaron de otra cosa distinta de lo que dicen que hablaron, o la reunión fue académica y tiene poco que ver con lo que pasa, ¿no? Es poco... Bueno, poco claro, por lo menos, a mi juicio, cómo viene la información. A vos pero... la figura de Labaña, ¿qué te genera? Yo lo traté bastante a Labaña cuando fue ministro, porque teníamos la crisis de toda la salida, de la crisis financiera, del corralito, sí, y claro. Había un seguimiento sobre el funcionamiento de la entidad financiera y demás. Hice con él una buena relación personal. Vos dijiste, y creo que es clave, porque es muy difícil separar la imagen del ministro de Néstor Kirchner y imaginar si es lo mismo Labaña, ministro de Economía de Néstor Kirchner, que Labaña, presidente de la Nación. Claro. Yo creo que fue un eficaz ejecutor de las políticas que en ese momento se llevaban adelante, lo cual no quiere decir que, porque no me consta, de que no haya tenido que ver con el diseño de las políticas, pero está claro que Néstor Kirchner ejercía un liderazgo político y el rumbo claramente lo fijaba él. Claro. Y en ese plano Labaña le tocó jugar un papel eficaz en esos años de gestión del gobierno de Néstor, y por eso creo que en la gente queda un buen recuerdo de esa gestión. Es muy distinta la situación de imaginar eso comparándolo con el rol de tener que ser el que toma las decisiones. Claro. No, por eso empecé con ese comentario, porque alguien que estamos en febrero, casi cerca del fin de febrero, muy cerca del inicio de los procesos electorales, de las definiciones de candidaturas, etcétera, etcétera, y entonces pareciera que lo que uno necesita de quienes aspiran a ser candidatos es escucharlos decir qué proponen. Claro. ¿No? Si no, es muy difícil, porque juzgamos por si es simpático o no es simpático, si se viste bien o no se viste bien, o cosas por el estilo, pues poco. Por eso era interesante la charla que ayer planteó Pablo, porque creo que es toda una clave para el tiempo que viene. Y en realidad la respuesta creo que es un mix, ¿no? Si todos coincidimos, si vos decís el único límite es Macri, sí, estás haciendo una definición. Porque no podés decir el único límite es Macri, pero todos estos no quiero que vengan. ¿No? Sí, sí. Porque entonces cambiaste, no es un eslogan, pero no es sincero el proyecto, la propuesta de que el único límite es Macri. Cuando uno dice el único límite es Macri, en realidad yo creo que no es una cosa personalizada en el presidente, el único límite es Macri, es necesaria otra propuesta. O sea, voy a decir, el límite es a las políticas de Macri, de todos aquellos que estén dispuestos a sumarse a una alternativa de cambio de modelo. Porque si no sería un tema personal. Uno podría decir, el límite es Macri, pero no es Peña. Claro. Es eso. O no es Michetti. Y así de corrido. Bueno, no se trata de una persona. Sí, yo escuché alguno... La identificación en sí. Una persona es porque es la referencia más importante del proyecto político, económico que nos está gobernando. Carlos, igual vos habrás escuchado como yo algún referente más bien juvenil de los movimientos sociales que dijo el límite es Macri, no Larreta ni Mario Eugenio Vidal. ¿Cómo? Creo que fue Juan Grabois que dijo la unidad es con todos menos con Macri y eso incluye a Larreta y a María Eugenia Vidal. Bueno, pero tal vez está diciendo lo mismo. Sí, yo no sé si con... Porque digo, me parece cuando uno dice el límite es Macri, estamos diciendo el límite es a las políticas de Macri y todos los que avalaron las políticas. Diciendo, para mí el límite es a las políticas de Macri. Claro. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que conformar ese espacio frentista según la visión que yo tengo de lo que quiere decir el límite es Macri? Todos aquellos que están convencidos de que por este camino la Argentina no puede recuperar ni el consumo interno, ni el nivel del salario de la gente, ni el nivel de retribución para los jubilados, ni la defensa de las pymes, ni todas las cosas que están en juego con la aplicación de este modelo. Uh-huh. Ahora, también digo algo que siempre repito y que parece una obviedad, pero que cuesta seguramente asimilarlo, que la unidad es un encuentro entre quienes piensan parecido y no entre quienes piensan igual. Y que en un frente es absolutamente comprensible que existan matices y diferencias. Y que luego eso se resuelve en la vida y en la relación de fuerzas y en las acumulaciones que se van construyendo alrededor de propuestas concretas. Y en un frente habrá quienes empujan iniciativas de mayor profundidad y quienes pretenden caminos más moderados o más lentos. Quienes están dispuestos a confrontar con determinados intereses y quienes te dicen que no, hay que tratar de evitar confrontar. Eso es inevitable. No hay un frente de los que piensan igual. Carlos, Pablo te saluda. Es inevitable. ¿Qué haces, Pablo? Es inevitable, está claro. Pero también en algún punto tiene que haber algún tipo de definiciones. Tomo lo que decía Roberto recién cuando caracterizaba a la baña y quizá una cierta moderación, digamos, ¿no? Hay como unos espacios políticos de muy buenos modos dentro del frente. Y yo me pregunto si eso tiene que ver con tratar de llegarle a sectores que se pueden ver, no sé, preocupados, por no decir asustados, si efectivamente gana un gobierno con estas características. Es decir, da la sensación que ocultar programa, ocultar agenda, podría acercar ciertos sectores. No es ocultar, es asumir que el frente no es lo que uno quiere, sino lo que se acuerda. Porque si no hay una, y no lo digo de manera personal, pero si no hay como una cierta soberbia, el frente lo vamos a hacer con todo lo que estén dispuestos a hacer esto. No es así. Es decir, vos estás diciendo, no vos, si la consigna es... Hay que terminar con estos 4 años de gestión neoliberal y abrir otra etapa en la Argentina. Y queremos que no haya exclusiones, porque así como vos no querés que se excluya a nadie que vos crees que tiene que estar, uh-huh, es legítimo decirte que vos no tengas el dedo de excluir a nadie. Uh-huh. Es recíproco el tema. Entonces, ¿qué es lo que te unifica? El que hay que ponerle fin a este modelo e intentar un modelo alternativo. Y luego, en el debate de ese modelo alternativo habrá un debate de distintas propuestas, y entonces, a ver, yo estaré, como estoy haciendo, instalando, tratando de instalar cosas que creo que necesariamente deberían estar como parte de ese proyecto. Pero la política no es lo que uno quiere que pase, es lo que la relación de fuerza permite que pase. Claro. Porque sería maravilloso que armemos un proyecto que nos deje felices a unos cuantos y que luego no tenga apoyo popular para ganar. ¿Sabes cuál es la preocupación? Y quizá vos dirás, bueno, es una preocupación demasiado ansiosa, demasiado adelantada. Demasiado ansiosa, te lo digo antes. Está bien. Que llegado el momento para torcer efectivamente ese destino, sí, para que un proyecto sea realmente transformador, hay que afectar determinado tipo de intereses, y que la elección se gane, pero al momento de afectar esos intereses... parte de la disputa posterior. Vos lo querés resolver antes, y para resolverlo antes ponés en peligro la posibilidad de poder hacerlo. ¿Es así? Sí, y también al mismo tiempo uno dice, bueno, pero para poder ganar ponés en riesgo los consensos necesarios para hacer esa transformación. No son los consensos que yo quiero, son los que se puede. Hay un tema clave, que es el, si no es voluntarismo, habría que tener una propuesta que plantee todo esto. Está bien, pero tiene que ser capaz de ganar. Sí, es esa tensión entre lo posible y el posibilismo, ¿no? Es la tensión entre lo posible y el posibilismo. Así, el posibilismo es una adaptación pasiva, y lo posible es yo tensiono hasta donde se puede. Uh-huh. Pero no pierdo de vista el cuál es el objetivo principal. Lo voy a repetir, porque si no, si el objetivo principal es conformar una coalición que sea capaz de reunir una mayoría, capaz de ganar las elecciones e iniciar una etapa diferente a la que estamos transitando, tendrá que ser sobre la base de los acuerdos que se puedan generar. Y eso se va a ir dando naturalmente. Porque ¿por qué te crees que hay sectores que no quieren ir a esa alianza? Porque no están finalmente dispuestos a transitar ese camino. Sí, claro. Se autoexcluyen. Claro. Uh-huh. Entonces, si vos lo que estás diciendo es vayamos todos conformando un espacio y discutamos y veamos, y en definitiva luego iremos viendo cómo la relación de fuerza te permite avanzar en determinadas cuestiones más o menos. Sí. Una verdadera coalición es capaz de soportar esa tensión interna, y tenemos que también mentalizarnos de que no se rompe a la primera discrepancia entre el grado de profundidad de lo que se quiere hacer hasta donde se quiere avanzar. Uh-huh. Porque esa es la democracia interna que hay en una coalición, que es la relación de fuerza. Sí, también hay algo muy interesante de este tiempo, Carlos, con el contraste de los años del kirchnerismo, es que se han manifestado muy claramente y arriba de la mesa, lo hablamos bastante, ¿no? Hay cierta transparencia en los intereses que se han puesto en juego. Entonces vos sabés que hay que regular los sectores financieros, vos sabés que el sistema de medios necesariamente tiene que tener una modificación, que el Poder Judicial necesita una transformación, porque si no, no hay democracia posible. Pero también te digo, sí. Pero también te digo, Pablo, mirá, hay cuestiones que vos nombrás que requieren probablemente modificaciones constitucionales. Sí. Y para encarar una modificación constitucional, como por ejemplo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, vos necesitás mayorías parlamentarias muy amplias. No pasan por la voluntad ni siquiera de quien tenga el control del Poder Ejecutivo. Claro. Quedó demostrado, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Quedó demostrado con el intento de reforma de Cristina, de hecho. Bueno, entonces vos tenés que seguir construyendo, vos podés tener ideas de que es necesario tal cosa o tal otra, pero si lo pensás desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones dentro del marco de la Constitución, necesitás lograr las mayorías que la Constitución te exige para abordar determinadas reformas. Y eso lo tendrás que construir, y será el debate que tendrás que seguir dando, y tenés que partir de pensar que en la construcción de un modelo alternativo, ganar las elecciones es un punto de partida, no el final. Sí. También es un proceso que empieza. Sí, también es cierto, Carlos, que las mayorías legislativas son importantes, pero hay procesos que se aceleran o se intensifican en función de lo que va reclamando la calle, digamos, ¿no? Si un proyecto verdaderamente transformador enamora, apasiona a la sociedad presiona a la dirigencia política. A veces, claro, a veces se consiguen cosas en la dinámica de la lucha. Si esa sociedad se enamora, vota a los candidatos que están dispuestos a hacer esas transformaciones. Si esa sociedad reclama en la calle, incluso después de pasar la elección, le reclama ciertos comportamientos a la dirigencia. No, pero no, es un juego de palabras. Mirá, digo, el rol de la calle. Ganó con el 22% de los votos, pero conquistó rápidamente, bueno, un interés, una expectativa popular muy amplia. Así es. Y pudo un día ponerse en la cadena nacional y pedir la renuncia a los miembros de la Corte Suprema. Claro. Había una relación de fuerza en la sociedad que instalaba esa posibilidad y seguramente él la percibió desde su nivel de estadista. Pero eso, por eso digo, te lo va dando la vida, te lo van dando los acontecimientos. Pero no es un tema, es decir, vuelvo a repetir, si nosotros queremos instalar la idea de una democracia de mayor calidad, efectivamente que las instituciones de la República se respeten, que la división de poderes funcione, y todas esas cosas con las que el macrismo hizo campaña y no cumplió, tenés que estar convencido de que son cosas que se tienen que respetar, aunque no te guste cómo salen. Porque de lo contrario, entras rápidamente en una contradicción. Uh-huh. Es decir, vos tenés el legítimo derecho de tratar de ganar el apoyo popular para avanzar en las reformas en las que crees y en las que estás convencido que son necesarias para poder avanzar. Y vas a avanzar rápido en las que tengas consensos suficientes y más lentamente en las que esos consensos sean más contradictorios, diluidos o débiles. El gobierno de Cristina tuvo convicción para hacer la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, pero no tuvo la misma convicción para modificar la Ley de Servicios de Entidad Financiera. Uh-huh. Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Y bueno, que no tuvo esa convicción, vaya a saber por qué conjunción de razones. Y yo, que era promotor del proyecto de Ley de Servicios Financieros, desde luego que no me sentía feliz por esa decisión, pero eso no empañaba mi visión positiva sobre la orientación general de las políticas que estaban llevando a cabo bajo la conducción de Cristina. Te voy a dar un ejemplo concreto, Carlos, de lo que estamos hablando. El que te di yo no era concreto. Sí, no, a futuro. Ah. A futuro. Para mí veo solapado un debate en términos de los servicios públicos. Hay sectores, por ejemplo, el caso de Felipe Solá, dice, tiene que ser más férreo el control del Estado sobre las empresas privadas. Y hay otros que sostienen por qué los servicios públicos están en manos privadas, si en realidad tienen... No. Bueno, por ejemplo, yo lo que digo es, si vos moderás la discusión antes de arrancar, vos no lográs... ¿Por qué la tengo que moderar? Porque es lo que yo siento que está pasando. ¿Por qué no puede formar parte de nuestro debate? Pero ¿por qué crees que, vamos a decir... Porque me parece que hay... puedo imponer a Solá el punto de vista. Porque... El punto de vista de Solá... Él lo va a exponer y yo lo voy a exponer y otro lo expondrá y se irá formando conciencia. De cualquier manera, yo te quiero decir... Pero déjame terminar el argumento, Carlos. Porque me parece que hay algunos sectores que integran potencialmente ese frente opositor que moderan esas cuestiones para tratar de no espantar o para ampliar, si vos querés, los marcos del acuerdo, los marcos del frente. Muy bien, entonces me estás diciendo que sin eso no tendrías la posibilidad de ganar, con lo cual la propuesta sería una propuesta teórica. Sí, yo ahí me tiré una cuchara, yo digo, o sea que, pará, una alianza... Es así, Es que hay un tema que Pablo no termina de compartir, sí. Porque tiene todo el derecho a tener otra opinión, es de que vos tenés que construir sobre la base de la relación de fuerza de las alianzas que puedas construir. Entonces, si vos decís, mirá, Solá, para estar en este frente tenés que estar de acuerdo con que los servicios públicos tienen que ser administrados por el Estado o por en forma tripartita, como yo planteo, probablemente estés conspirando contra la posibilidad de la unidad, de poder ganar las elecciones. Claro. Y entonces tengas una propuesta muy principista, pero poco productiva desde el punto de vista del objetivo principal. Yo estoy diciendo todo el tiempo que una coalición como la que se está delineando, que tiene realmente una amplitud y pluralidad muy grande, va a ser una coalición con debate, tensión y contradicción en su seno durante si gana y tiene que gestionar. Uh-huh. Y que lo hará, irá haciendo de acuerdo a cómo las relaciones de fuerza lo permitan. Pero tomando el mismo ejemplo que vos das de los servicios públicos, hay que ver y estudiar, y yo no lo tengo estudiado como para poder ahora dar una respuesta, por ejemplo, ¿cuáles son los contratos que están firmados? Ya, ¿qué dicen esos contratos? ¿Qué vigencia tienen? ¿Qué condiciones de rescisión tienen? ¿Qué costo tendría para la nación plantear hacerse cargo de la gestión de esos servicios de manera inmediata? Entonces vos podrías tener... La ciudad de Buenos Aires, en un momento dado, venció la concesión de las autopistas y se las quedó AUSA, que es una sociedad anónima del Estado. Sí. Y hoy la administración de las autopistas urbanas está en manos del gobierno de la ciudad. Sí. La discusión inmediata sería, ¿por qué hay que concesionar entonces subterráneos si ahora venció? ¿Por qué en esa dirección el gobierno de la ciudad no se plantea tomar el control y la administración del transporte subterráneo y no renovar otro contrato por 10, 15 o 20 años que le ata las manos a un futuro gobierno que creyera que la mejor manera de gestionarlo es la gestión pública y no la gestión privada? Mm. Por ejemplo, entonces, cuando uno habla, porque una cosa es, digamos, y yo le doy todo el valor que tiene porque son las cosas con las que después se trabaja en política y se entusiasma a la ciudadanía y demás, pero después las consignas tienen que ser llevadas a la gestión teniendo en cuenta toda la complejidad que las situaciones tienen. Claro. Porque si no, vos después te podés encontrar con que tenés un montón de juicios en el CIADI que te hipotecan la vida por no sé cuántos años. Uh-huh. Y entonces podés llegar a la conclusión de que, mira, vamos a hacerlo de una manera gradual porque vamos a esperar que vayan venciendo y vamos a ver. Pero eso sí, vamos a tener un férreo control sobre la formación de precios, sobre las tarifas, sobre una cantidad de cuestiones y vamos a tratar de que la prestación... Vamos a exigir calidad, inversiones, etcétera, y no negocio como es ahora. Claro. Y eso también probablemente me genere mejores condiciones para negociar con esos concesionarios si el negocio deja de ser un viva la pepa como pareciera que es en este momento. Tuvo otro camino. Tuvo picante la charla hoy, Carlos, ¿eh? Picante. Tuvo picante. Mañana la podemos seguir. No, que acá está el tema, digo, me parece que es cuántas contradicciones puede contener una alianza. Es que es el tema que va a estar en la mesa todo el tiempo. Tal cual. Pero yo insisto, no perdamos de vista dos cosas. Que todo esto que estamos discutiendo requiere primero ganar las elecciones. Primero que nada. Requiere tener la conformación parlamentaria más favorable posible. Uh-huh. Requiere tener la mayor cantidad de gobernadores que estén dispuestos a acompañar. Porque todo eso va a crear mejores o peores condiciones para avanzar en esa dirección. Claro. También requiere que nadie tenga el dedo excluidor. Sí. Bien, entonces no seamos nosotros portadores del dedo excluidor. Está muy bien. Mañana lo seguimos charlando, ¿te parece? Chao. Abrazo grande, ¿eh? Carlos Heller, nuestro especialista en economía y finanzas, pero también hablamos mucho de política con él. Siempre un maestro, ¿eh? Aclarándolo los tantos.